Hola, buen día, Pablo, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen andan? día. Buen día, audiencia. Alejandro, bueno, en los últimos días se conoció que un fallo de la justicia, del Poder Judicial, declaró la nulidad del decreto 690 del 2020, que había declarado las telecomunicaciones como servicio público. Me imagino que no lo esperaban, ¿o sí, el fallo este? A ver. La verdad, lo esperábamos, es decir, recordemos que el juzgado federal, el juzgado contencioso administrativo federal número 8, que es el que dictó esta sentencia, ya había dictado una medida cautelar. No sé si recordás, bueno, ya por agosto del 2020, que es lo que estábamos hablando, Sí. el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad de urgencia 690, que declaró servicio público, esencial y estratégico en competencia. Los servicios de tecnología de la información, que es involucra a la telefonía móvil, a internet y a televisión por cable. Inmediatamente, bueno, ¿qué generaba esto? Esto generaba la posibilidad de que el Estado, en el marco de esto, de la necesidad de tener conectividad como derecho humano, pudiera intervenir en la regulación de precios y en la planificación de los servicios. Sí, inmediatamente de dictado la norma, las dos empresas grandes, de las dos convergentes, de las tres, dos, Telefónica y el grupo Clarín y Telecom, interpusieron la inconstitucionalidad de la ley, y las dos, una en este Telecom, en este juzgado, logró digamos, una medida cautelar que imposibilitaba que nosotros podamos generar la regulación, por lo menos para ellas, porque los fallos en la Argentina son individuales, cada uno, o sea, no aprovecha la sentencia de uno, no aprovecha a otros. Con lo cual, ni el grupo Clarín ni Telefónica estaban alcanzados, gracias a estas medidas cautelares, por la norma que regulaba, entre otras cosas, la posibilidad de limitar los precios. Lo que salió el viernes es la primera sentencia definitiva, porque lo que había hasta ahora eran medidas cautelares que decían que precautoriamente, por lo que ellos decían, por ejemplo, es decir, para poner en contexto, digamos, todo parece absolutamente contradictorio, porque, por ejemplo, pidieron la suspensión precautoria de la norma diciendo que afectaba a su derecho de propiedad y que no obtenían ganancias, y el grupo Clarín el año pasado repartió 41 mil millones de pesos. Es decir, por un lado, ante la ley decían que estaban perdiendo plata, y por otro lado, repartieron a sus socios 41 mil millones de pesos. Con lo cual, en la actuación de la justicia parece, digamos, la veíamos venir, digamos, y digamos, el tanto es tan contradictorio este fallo de, digamos, de sentencia definitiva como esto que te decía de la cautelar. Por ejemplo, dice que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas referidas a telecomunicaciones o servicios públicos por DNU. La Constitución es muy, muy clara. Solamente hay dos materias que no se pueden ser reguladas por DNU, que una es la parte penal, o sea, las normas penales, y otra las normas tributarias. Todas las demás normas de la Constitución misma reconoce que pueden ser dictadas. Por ejemplo, después, o sea, el fallo en sí técnicamente adolece de muchísimas fallas. La realidad, que lo que parece es que este fallo no es un fallo definitivo, es un fallo en primera instancia. Nosotros ayer interpusimos apelación, y no estamos yendo, no sé qué va a pasar con esa apelación, pero si el fallo tiene, la apelación tiene efecto suspensivo, con lo cual no genera, digamos, la nulidad automática. Falta la Cámara, falta la Corte. Es decir, no es un fallo definitivo. Lo que sí entiendo es que genera en la sociedad los mismos efectos que generó la interposición de medidas cautelares con la ley de medios. Es decir, se genera en la gente esta sensación de que la ley tiene alguna falla, y después, habilita y posibilita y entra más fácil el hecho de que el Poder Ejecutivo otra vez modifique estas leyes, como pasó en la ley de medios, digamos. Es decir, da la sensación que lo que se viene es la modificación o la derogación por parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo podría dictar la derogación ante este fallo y dejar sin efecto otra vez esta posibilidad de regular el Estado estos servicios tan esenciales. Es un poco el resumen de esta cuestión. Es decir, no es un fallo definitivo, porque recién es primera instancia, pero ya empieza a instalar en la social esta sensación de que hay alguna falla de la ley, que siempre se generan cuando hay alguna norma que va en contra de los intereses de los poderosos, no, digamos, y consecuentemente también en contra de la gente. ¿Qué más ves venir, Alejandro? Por supuesto, esto ayer lo comentábamos, sí. es un fallo absolutamente político que confirma la connivencia y la convivencia del Poder Judicial con estas corporaciones y el sector político, que ahora el 10 de diciembre va a asumir muy claramente el gobierno nacional. ¿Qué más ves venir en ese sentido en cuanto a las políticas comunicacionales, que supongo que también hay un reconocimiento que quedaron a mitad de camino respecto de lo soñado hace 4 años? Sí, sí, un poco, bueno, primero reconocer esto de que faltó mucho por hacer, pero lo que nosotros vemos es una mirada distinta de las telecomunicaciones. Ya cuando nosotros, por ejemplo, licitamos la 5G, un apoderado del gobierno entrante, todavía no habían ocurrido las elecciones, pidió la suspensión de la licitación. Y nosotros, ¿qué vemos? Vemos un cambio total de la mirada que tiene este gobierno del que viene respecto a las comunicaciones. Nosotros, por ejemplo, ejemplos tenemos en La Pampa. Nosotros, mediante aportes no reembolsables a la provincia de La Pampa, le hemos entregado alrededor de 1.000 millones de pesos, unos 5 millones de dólares hemos invertido en infraestructura, en infraestructura de telecomunicaciones, como para darle fibra óptica a 59 localidades de la provincia. Estas miradas, por ejemplo, la entrega de tablets, es decir, generar los mecanismos necesarios como para que la gente tenga acceso y buen acceso a las telecomunicaciones, teniendo en cuenta lo fundamental que es hoy para la gente estar conectado, tener buena conectividad. Si lo que se viene es el juego de las grandes corporaciones y en la temática de las telecomunicaciones, sin pensar ni mirar la gente. Eso es lo que en definitiva se viene en forma genérica, digamos. Claro, sí, la retirada del Estado es lo que viene diciendo Milei a cada rato, y que se tiene que hacer cargo el privado. Y bueno, tenemos ejemplos en todos lados de que si el Estado no está presente, la gente queda afuera. La gente queda afuera, efectivamente. Lamentablemente. Tu cargo como representante legislativo, que es lo que sos en el directorio, ¿también concluye el 10 de diciembre? Mi cargo concluía, es decir, yo tenía una designación por 4 años, se me vencía en agosto, pero yo representaba al frente de todos, y bueno, en esta nueva conformación de la Cámara, yo representaba la primera minoría. Claro. Y a partir de esta nueva conformación de la Cámara, pues yo represento a la Cámara, al Congreso de la Nación, yo he presentado la renuncia a partir del 10 de diciembre para que las nuevas mayorías y las nuevas minorías se conformen para tener su propio representante. Porque en definitiva, si no, uno queda sin la representatividad que lo llevó al lugar, digamos. Uh-huh. Bien. No queda. Así que yo a partir del 10 de diciembre estaría ya sin las funciones de ENACOM. Bien, Alejandro, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Si no, gracias. No, un poco poner en contexto esto nada más. Bueno. Y gracias por ese llamado. Bueno, que tengas buen día, gracias. Bueno, igualmente para ustedes.